las voces. En Mundo Indígena al Día. Más humano y diverso. Servindi presenta Resumen de Noticias. ¿Qué tal, amigos de América Latina y del mundo? La agencia de noticias Servindi les ofrece su resumen de noticias Mundo Indígena al Día, con los principales hechos acontecidos en materia indígena y ambiental de la última semana. Internacional. Con la propuesta de recuperación de los bienes y derechos naturales arrebatados al pueblo por medio de la nacionalización, la comunitarización de los bienes y servicios y los medios de producción y el reconocimiento constitucional de la naturaleza como sujeto de derecho, culminó la cumbre de los pueblos de América Latina, el Caribe y Europa. El encuentro, que se desarrolló del 25 al 27 de enero en Santiago de Chile, sostuvo además la necesidad de promover el paradigma del buen vivir basado en el equilibrio del ser humano con la naturaleza, el medio ambiente y los derechos de la tierra. Bolivia. Momentos de tensión se vive en la sede del Consejo de Ayllus y Marcas del Collasuyo, CONAMAC, ante el inminente peligro de que un grupo de exdirigentes intente ocupar por la fuerza la sede institucional, alentados por funcionarios del gobierno del MAS. Los dirigentes de la CONAMAC permanecieron en vigilia la noche de lunes y la madrugada del martes y efectuaron un llamado público a defender la autonomía de la organización indígena amenazada por dirigentes expulsados. Pablo Mamani Ramírez, de la revista Wilca El Alto, informó que el cerco a la sede del CONAMAC es obra de César Navarro, viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales. Este, junto con el ministro Carlos Romero, financiaron un evento el 16 y 17 de enero en Copacabana para promover la posible toma. Mamani señaló que la pretendida acción responde a una estrategia deliberada para intentar cooptar y dividir al movimiento de los Ayllus, tal como se efectuó con la Organización de Tierras Bajas, Confederación de los Pueblos Indígenas de Bolivia, SIDOP. En otros temas, la autoridad originaria del Hayasuyo Pacajaki de La Paz sostuvo que el Estado se ha degenerado. Quien está en el gobierno es el movimiento al socialismo, no las organizaciones sociales que sirven al gobierno solamente en el tema folclórico. La crítica la efectuó luego de evaluar el informe de gestión 2012, presentado por el presidente Evo Morales el 22 de enero, día de la fundación del Estado Plurinacional de Bolivia. Costa Rica. Pese a la oposición de organizaciones nacionales y el voto contrario de la Federación Ecologista, la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad aprobó la solicitud presentada por una compañía de Monsanto para sembrar 15 hectáreas con maíces transgénicos. Durante meses, grupos ecologistas aglutinados en el Bloque Verde, gobiernos locales, el sector académico y población en general rechazaron la solicitud que fue aprobada, según explica un vocero ecologista, de manera unánime e inexplicablemente por correo electrónico. Guatemala. Esta semana se inició una campaña internacional para exigir que el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, cumpla su promesa de devolver sus tierras 769 familias del Valle del Polochic, que fueron desalojadas violentamente en 2011. Por tal razón, la Organización de Cooperación Solidaria Oxfam decidió lanzar una acción internacional en el marco de la campaña Crece, en alianza con organizaciones guatemaltecas y de otros países. El propósito concreto es reunir miles de firmas, desde el 29 de enero hasta el 17 de abril, Día Internacional de la Lucha Campesina, en que serán entregadas al gobierno de Guatemala. En otras informaciones, los generales en situación de retiro, José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez, deberán ser juzgados por los delitos de genocidio y deberes contra la humanidad, al haberse hallado pruebas de ser responsables de la muerte de 1.771 indígenas de la etnia maya Ixil. Así lo resolvió el juez primero B de mayor riesgo, Miguel Ángel Gálvez, quien hizo referencia a las actas ministeriales de 142 testigos, 126 certificaciones, 84 declaraciones y 61 peritajes presentados por el Ministerio Público. Venezuela. Un nuevo derrame de petróleo ocurrido muy cerca de la comunidad indígena San Vicente, a 2 kilómetros de la vía La Ceiba-Urica, en la jurisdicción del municipio Freites, ha generado gran malestar entre los pobladores, que ven perjudicadas sus cosechas de maíz y frijol. Los comunarios pertenecientes a la etnia cariña indicaron que la fuga se produjo a las 4:30 del viernes 25, entre el personal de PDVSA recién se presentó el domingo en la tarde para iniciar las labores e impedir que la mancha negra se siga extendiendo. Estamos cansados de que la negligencia y la desidia del personal de PDVSA nos afecte. Las labores de saneamiento nunca son hechas de manera correcta y si llueve se nos acaba el mundo, expresó uno de los agricultores afectados. Colombia. Delegados de 19 pueblos de la Orinoquía de Colombia anunciaron su decisión de desafiliarse de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, y conducir sus procesos de manera autónoma e independiente. Informan que la decisión se adoptó en un cónclave realizado en Orocue, Casanare, territorio ancestral del pueblo Saliba, en el marco de un proceso de integración que nos congrega como Orinoquía, con nuestra propia agenda, tiempos, temáticas, objetivos y tareas para darle legitimidad y legalidad a esta decisión. Señalan que ante la situación de exterminio propiciada por el modelo capitalista extractivo y que amenaza agravar sus condiciones de vida con las locomotoras de desarrollo que impulsa el gobierno, ellos no se rinden ni claudicarán. Perú. El defensor del pueblo, Eduardo Vega Luna, recordó al Poder Ejecutivo que la comunidad San Juan de Cañaris tiene existencia legal y personería jurídica como comunidad de indígenas y en consecuencia debería ser sujeto al procedimiento de consulta previa ante cualquier medida administrativa que la afecte. Mediante un oficio enviado a la Presidencia del Consejo de Ministros con copia a otras autoridades concernidas, el defensor del pueblo recordó que dicha comunidad tiene tal reconocimiento desde octubre de 1956, fecha en que se expidió la Resolución Suprema 54 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas. Eso fue todo para la presente edición. No se olviden buscarnos en nuestra página web servindi.org y en nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Hasta la próxima.